acaba de conseguir una victoria en el desafío Ancilta que se llevó a cabo este fin de semana. Muy buenas tardes, Dayana. Bienvenida a Primera Tarde. Eliana Becaría te saluda. Hola, ¿qué tal, Eliana? ¿Cómo va? Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes para vos y contanos la experiencia de este fin de semana. Y bueno, a ver, primer puesto. Sí, así es, así es. sí, primer puesto en el desafío Ancilta, en la distancia de 42 kilómetros. La verdad que, bueno, una carrera que no es fácil, una carrera dura, pero bueno, la verdad que valió la pena, unos paisajes hermosos y bueno, nada, un circuito en el que me veo, la verdad que me siento bien, me siento fuerte, así que bueno, una carrera hermosa. Contanos, cómo ha sido tu preparación para Terrible Desafío, y cuánto hace que, si es la primera vez que la haces. Esa carrera sí era la primera vez que hago, esa distancia no, esa, bueno, ya he corrido varias veces, 42, he corrido 50, y distancias más cortas, pero bueno, esa carrera en sí, sí, fue la primera edición que corría. Y la primera vez que iba a San Juan también, conociendo esos circuitos. ¿Cómo fue San Juan? ¿Cómo fue la temperatura? ¿Cómo fue el circuito? ¿Fue difícil? Porque es una carrera a la que algunos le tienen un poco de temor. Sí, hay que tenerle un poco de respeto. La verdad que es un circuito técnico hay que prepararlo. No es un circuito fácil. Se corre por muchos filos, hay partes donde hay precipicio, mucha piedra, un terreno seco, pero la verdad es que vale la pena, se asciende en varios cerros en esa distancia, y se pasa por varios filos que para alguien que tiene vértigo, la verdad es que no es aconsejable, pero bueno, muy linda organización, muy cuidada. La verdad que la organización hermosa. Y la verdad decirte, discúlpame, ¿qué debut? Sí. Debut no en la distancia. Sino en la Ancilta, en la carrera. En Ancilta. Exacto. Sí, era una carrera que, bueno, siempre la tenía en la mira, siempre quería hacerla. Y dio la casualidad que justo estaba por San Juan, así que, vamos aprovechando como varias carreras que vengo haciendo, aprovechando los lugares donde voy viajando. Exactamente. ¿Y cómo fue la preparación para esta carrera? En realidad, esta carrera la usé como preparación para el campeonato nacional que va a ser ahora en julio, uh-huh, en Villa Yacanto de Calamuchita, que ahí voy a correr 70 kilómetros, uh-huh, y esta fue, la usé como de preparación para esa carrera que está, es el próximo gran objetivo. Yo vengo entrenando mucho en cerro, en terrenos técnicos, tratando de también amigarme un poco con los circuitos más técnicos, más secos, con piedras, pero bueno, ahora esta carrera la preparé en terrenos que la verdad que eran bastante similares, porque estuve en Catamarca, estuve en La Rioja y bueno, después en San Juan, la verdad que el circuito lo vi bastante bastante similar. Ajá. Así que el entrenamiento es más o menos el mismo que vengo teniendo hace muchos años, nada más que ahora, bueno, tengo la posibilidad de poder entrenar en montaña, que sí. Bueno, en Santa Rosa ya no podía. Y te me adelantaste una pregunta, porque tengo información de que puede ser en el 2001, más o menos por allá, dejaste acá Santa Rosa para viajar y recorrer, y ahora con esto que me decís, ¿estás viviendo acá en Santa Rosa o estás viviendo en otro lugar que te posibilita esta preparación por distintos terrenos? No, en el 2021, el 18 de abril del 2021, ya hace un año y dos meses más o menos, arranqué el viaje, ando viajando por Argentina de manera nómade, por así decirlo, y bueno, la verdad es que amo la montaña, amo la naturaleza, es donde yo me encuentro, soy yo, y bueno, la verdad es que es un sueño de toda la vida poder vivir así viajando, y conociendo, bueno, la Argentina, pues en un primer momento. La idea es poder recorrer Sudamérica y bueno, a largo plazo el mundo. Así que a Santa Rosa volví dos veces en el año, sí, pero unos días nada más. Así que, pero bueno, no tengo un lugar fijo donde estoy viviendo. Ajá. ¿Y eso cómo haces para manejarlo? Bueno, con el tema de los entrenamientos. ¿Estás sola o lo vas haciendo con grupos? ¿En mis entrenamientos o el grupo? Bueno, ¿tenés un grupo a cargo de entrenamiento también? ¿O eso sí, lo...? Ajá. Sí. Sí, sí. Bueno, mi entrenamiento, yo tengo un entrenador que me entrena a distancia, me pasa los planes de entrenamiento y a veces entreno sola y hay veces voy conociendo corredores en cada lugar donde voy, que, bueno, siempre de boca en boca, voy escribiendo a grupos como para poder salir al cerro, pero bueno, generalmente la mayoría del tiempo entrenando sola. Sí, con un plan, con unas rutinas que me pasa mi entrenador, pero bueno, cuando puedo salir con alguien, aprovecho y bueno, que para que me lleven a conocer lugares del lugar donde estoy. Y bueno, vos también como entrenadora. Sí, yo tengo mi grupo que en realidad, bueno, yo los planes de entrenamiento los armo, bueno, a distancia y presenciales. Allá el grupo está en Santa Rosa, donde, bueno, hay entrenamientos grupales, presenciales, y bueno, también tengo gente entrenando a distancia de varios lugares, varias provincias, y allá, bueno, hay dos profes en Santa Rosa que me ayudan y que están en los entrenamientos grupales con el grupo allá. Pero bueno, de los planes de entrenamiento soy yo la que me encargo y bueno, cada uno elige de la opción presencial o la opción de entrenamiento a distancia. Dayana, ¿y cuándo comenzaste con esto de correr en este tipo de carreras tan técnicas y bueno, y después esto de agregarle lo de los viajes? ¿Cómo surgió esa idea? Yo a correr empecé hace 13 años. Empecé con las distancias cortas de calle, corrí en pista también desde chica, empecé, bueno, a los 15 años. Siempre, bueno, me dedicaba a correr por ahí 5 o 10, pero bueno, me gustaban las distancias largas. Después me dediqué mucho tiempo a correr 21, distancias de 21 kilómetros en calle, y bueno, siempre fui muy muy aventurera, siempre me gustó la montaña y bueno, me di cuenta, bueno, en el 2015 corrí mi primer carrera de trail, carrera en montaña, que fue en Altagracia, y bueno, ahí abandoné la calle y me dediqué al trail running. Hace ya 7 años que corro en montaña. Y bueno, lo de los viajes, siempre fui muy viajera, siempre me gustó viajar, pero bueno, siempre volviendo a mi lugar, a mi zona de confort, a mi casa, y bueno, la verdad es que había algo que no me no me llenaba, yo quería vivir viajando, quería poder tener también, poder manejar mi trabajo de manera, bueno, a distancia y poder trabajar donde yo esté. Uh-huh. Así que, bueno, siempre, esto viene hace muchos años que la idea en la cabeza, pero bueno, me animé gracias a la pandemia porque, bueno, me di cuenta que podía... trabajar a distancia, que podía trabajar de manera virtual, así que bueno, dejé todos mis trabajos, yo trabajaba mucho con adultos mayores, trabajaba en geriátricos, en centros de rehabilitación, uh-huh. y bueno, y tenía el grupo también, uh-huh. Y bueno, vivía trabajando, la verdad que siempre hice lo que me gustaba porque... en todos mis trabajos, la verdad que amaba lo que hacía, pero bueno, nada, quería poder dedicarme 100% al grupo en algún momento y bueno, me animé en el 2021, el año pasado. La verdad que te escucho atenta y sos motivadora, porque yo digo, ay, a mí me encantaría lo mismo. Y se bueno, puede, y sí, se puede. Sí, sí, qué lindo. Salir de la zona de confort. Exactamente, es el primer paso. Y vos sabés que, ya para ir liberándote e ir cerrando la nota, el año pasado, en la carrera que se hizo en el Uritorco, en octubre, sí, si mal no recuerdo, sí, nos cruzamos, porque yo también la hice, y tenemos conocidos en común. Y allá también creo que estuviste en podio, si no me equivoco. Sí, ¿hiciste 50, sí, cierto, o 36? Ahí hice 35. Ah, 35. Y bueno, fui puntera toda la carrera y bueno, faltando muy poquititos kilómetros, sí, nada, me ganó una chica uruguaya que admiro mucho, ajá, una gran corredora, así que bueno, nada, quedé en esa carrera, sí, quedé segunda, una carrera hermosa. Hermosísima, hermosa, hermosa. Sí, muy linda, sí, la verdad, sí, que sí, muy linda. Sí. Y bueno, yo cuando nos dijeron que entrevistas teníamos, digo, ay, esta chica, sí, sí, bueno, esa carrera fue mi debut, pero ya esto que vos decís, no, vos ya sos conocida de participar y demás, y bueno, y por estos conocidos en común me dijeron que bueno, de tu actividad y demás, así que si yo te crucé, creo que yo iba recién yendo y vos ya estabas volviendo y la verdad que sí, es admirable y bueno, y escucharte y esta motivación y esto de este mensaje que das de que se puede y bueno, y esto que la pandemia también nos, más allá de todo lo malo, sí, que nos dejó de decir cosas buenas, claro, también, exacto, de animarse, sí, de ver que se puede, de que la distancia, sí, por ahí también se puede y buscarle la rosca para hacer lo que realmente nos gusta. Sí, y se puede vivir con muy poco y muy bien y muy feliz, así. Exactamente. Que la verdad que vivir así de manera un poquito más minimalista, con poquitas cosas, bueno, nada, era también, creo que se puede y bueno, también uno lo tiene que elegir. Exactamente. Dai, ¿querés recordarnos el grupo? ¿Dónde se pueden contactar por si alguien se quiere sumar a los entrenamientos? Sí, se llama Espierres Running Team, nos pueden seguir en las redes, tanto en Instagram como en Facebook. Uh-huh. Espierres es mi apellido, bien, con E al principio, Z al final. Y si no, se pueden contactar conmigo, que bueno, ahí está también el WhatsApp. Así que, bueno, o me pueden escribir a mí también por las redes. Allá los entrenamientos presenciales son lunes, miércoles y viernes a las 18 horas y los sábados a las 3, a las bien, 15 horas. Bien. Así que pueden también acercarse. Bueno, los lugares van variando siempre, por eso no digo un lugar. Vamos, para cambiar un poco la monotonía, bueno, los lugares, sí, de entrenamiento van variando. Bien. Pero nos pueden seguir en las redes y bueno, contactarse, que ahí están los ahí está mi número. Perfecto. Bueno, la verdad, muchísimas gracias por esta entrevista. El mayor de los éxitos para este campeonato que te vas a estar presentando en julio, muchísimas, si mal no recuerdo. Y bueno, y nuestras líneas están abiertas para cuando vos quieras. Muchísimas gracias, Eli. Bueno, un beso gran grande. Abrazo. Bueno, hasta luego. Chao, chao, hasta luego. Chao, chao.